Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería en coordinación con Radio Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Ingenio, ingeniería. ¿Por qué hacemos tanto énfasis? Bueno, porque precisamente una de las características del cerebro del ser humano es precisamente el ingenio, y producto de ello, pues es... porque hemos logrado tener este mundo que nos tocó vivir, pues, pero que es el resultado de muchos años de investigación, de muchas experiencias, muchas observaciones que ha hecho precisamente la humanidad. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? Pues vamos a platicar un poquito algunas efemérides que esperamos sea de su interés, algunos eventos relevantes que se llevaron a cabo hace algunos días. El Día del Maestro, desde luego, vamos a saludarlos por aquí. Hace unos días fue precisamente celebrando, ¿verdad? Celebrando esta noble profesión. Vamos a platicar, es el poder analgésico de la guanábana también. Una charla que dio un experto en tiburón blanco, como un saludo a la Sociedad Sonorense de Historia. Vamos a recordarles también la primera reunión internacional de energías alternativas renovables, entre otras cosas más. Y dentro de la sesión de la entrevista tenemos un tema... por demás es importante, porque hace algunos días se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato, aquí en México, la 25ª edición del Congreso Internacional en Metalurgia Extractiva, un evento muy relevante, ya 25 años, y se encuentran aquí en la cabina de radio pues dos de los académicos pioneros, promotores de este congreso, que nos van a platicar sobre su participación en este evento y cuáles fueron los resultados que observaron, cuál fue su experiencia, qué reflexiones tuvieron en este importante evento. Se encuentra aquí con nosotros el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, que entre otras cosas pues es el director de la División de Ingeniería, y el doctor Martín Antonio Encina Romero, también participó como ponente investigador y es jefe del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Los vamos a saludar de una vez, ellos nos van a platicar sobre ese evento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Un interesante y buenos días, público en general. Y luego fueron a uno de los lugares pues más hermosos del país, Guanajuato, la ciudad de Guanajuato. La ciudad minera, ¿verdad? Pues desde tiempos de la colonia, pues fue los primeros ahí en Guanajuato, esos minas de plata, ahí fue donde la cuna de la minería aquí en México. Ahí fueron los primeros desarrollos, pues, en la ciudad de Guanajuato, Pachuca, todas esas partes. La mina La Valenciana. La Valenciana, pues es el lugar preferencial ahí, ¿verdad? Que ahora pues pueden ir a visitarlo toda la gente. Así, entonces van a platicar turístico. Martín y el doctor Leobardo, pues qué pasó ahora que se reunió la familia de precisamente en Metalurgia Extractiva. Pues, ¿qué les parece si comenzamos? Saludamos a nuestro operador técnico, Jara, que está ahí, como siempre, ambientando la cabina de radio Ingenio con música que espero sea de su agrado. Bueno, déjeme decirle que el 16 de mayo de 1830 fallece el matemático físico francés Jean-Joseph Fourier. Las series de Fourier, que cómo nos hicieron sufrir, pues es uno de los físicos que cumple ahí, falleció hace el 16 de mayo de 1830. También, déjeme decirles, como una nota histórica también, que fue el Día del Maestro hace algunos días, el 15 de mayo para ser exacto, se conmemoró este reconocimiento a la labor docente. Pero ¿sabe usted de dónde viene la celebración? La iniciativa de establecer el Día del Maestro fue presentada por los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca al presidente Venustiano Carranza para que fuera establecido el 15 de mayo como día dedicado a las maestros, y siendo decreto presidencial fue aprobado en 1917. se conmemoró por primera vez en México en 1918, desde Venustiano Carranza, fíjense. Uno de los maestros más destacados en México ha sido José Vasconcelos, nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y por las de Chile y Guatemala. Fue llamado el Maestro de América. Cada 15 de mayo se entrega un reconocimiento que lleva su nombre a los maestros más destacados en México. El trabajo de un maestro necesita de esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso y responsabilidad para educar, formar y orientar a sus alumnos. Es una frase anónima, fíjense. Y también recordamos que una frase con respecto al Día del Maestro, fíjese lo que decía Francisco Villa, el héroe revolucionario. Así decía: la incultura es una de las desgracias de mi país. Yo pago primero a un maestro y después a un general. La visión que tenía Francisco Villa sobre la importancia de la educación, y por eso defendía, él dice, más a los maestros que a un general. Rescatamos esto porque pues, la Universidad de Sonora, con más de 2,000 académicos, pues hace un reconocimiento todos los años a sus maestros y maestras, entregándoles reconocimiento a su labor por esta actividad. Y bueno, y también por la preocupación que tiene de formar maestros, recursos humanos capacitados. En ese sentido, pues, no nos da mucho gusto. Déjenme decirles también que fíjese que un tema interesante que se presentó hace unos días también en la Sociedad Sonorense de Historia fue de que se presentó, hablaron sobre el tema tiburón blanco, víctima o verdugo. En la Sociedad Sonorense de Historia les mandamos un saludo al maestro Franco, una verdadera actividad para promover la cultura precisamente. Estos animales marinos quedaron etiquetados como monstruos ante la sociedad, lo que ha mermado en la cultura de su cuidado y preservación, aseveró el doctor Mauricio Hoyos Padilla. Fue invitado por la Sociedad Sonorense de Historia, y decía que de alguna forma, él es biólogo, indicó que esta especie se ha tomado con grandes riesgos de cacería, lo que ha colocado dentro de las 4 especies en peligro de extinción de las 104 que existen en México. Hoyos Padilla mencionó también que tiene conocimiento que hace más de 20 años no se ven en las costas de Guaymas ni Hermosillo, y al ritmo que este ritmo que va, pues seguramente ya no los veremos nunca jamás. El tiburón blanco ha sido objeto de una enorme cacería. Y también les quiero decir que precisamente hace unos días también se presentó, el día de ayer, el legado del padre Quino, también en la Sociedad Sonorense de Historia, en un panel donde distinguidas personalidades como Ernesto Camus, Donatiu Castro, Antonio Obregón y Jorge Cota platicaron un poquito sobre el legado del padre Francisco Sabio Quino. Fue una persona italiana, fue una persona que dejó honda huella. La ruta de las misiones, ¿sabe usted? Los pueblos en Sonora, buena parte las evangelizó este personaje en la historia. Ni más ni menos, ¿verdad? Por eso es importante. Y déjenme decirles también que empieza ya el 15 de mayo, ya empezó la temporada de huracanes, ciclones tropicales, y se esperan por ahí como unos 18, por ahí tengo entendido. Así es de que pues ojalá nos llegue agua acá a Hermosillo. Ya empezó oficialmente los huracanes, los ciclones en el Océano Pacífico. Y pues aquí sacaremos las cubetas. Ojalá nos veamos beneficiados con que el agua es vida, usted sabe, y en Sonora, que es un estado tan seco, pues siempre es una bendición. Y también les comento que el poder analgésico de la guanábana es una fruta muy sabrosa. Nos mencionan, fíjese, que alumnos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche desarrollaron una pomada con extracto de la hoja de la guanábana, con propiedades desinflamatorias y analgésicas, adecuadas en el tratamiento de pacientes con dolores musculares y articulares. Esta propuesta, este trabajo que están haciendo los muchachos, surge de la necesidad que vieron ellos, dicen, en sus propias casas, ya que sus mamás, sus abuelos, sufrían de problemas inflamatorios en el pie, la artritis famosa, y que estaban estudiando esta fruta, encontraron que su efecto antiinflamatorio es muy potente, pero en forma de, si la ingiriesen, pues sería muy tóxico. Así es de que están elaborando una pomada, fíjese. Hay esperanzas para los que de edad avanzada, que pues a veces batallamos ya con las articulaciones, ¿no? Descubrimientos que están haciendo en nuestro México. Y por último, les comento que está en puerta la primera reunión internacional de energías alternativas renovables. Les comentamos la División de Ingeniería, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, la Dirección de Vinculación y Cultura de la Universidad de Sonora, la Universidad de Sonora como tal, está convocando en coordinación con entidades gubernamentales y empresas de la región del noroeste para llevar a cabo este evento. Temas tan importantes como la energía solar, energía eólica, energía geotérmica, hidroeléctrica y maremotriz, bioenergéticos, gestión y ejecución de proyectos de energía, sustentabilidad energética, legislación energética, todo esto se va a presentar 8, 9 y 10 de junio. Carteles, mesas redondas, ponencias, conferencias magistrales provenientes de varios países del mundo para platicar sobre este importante tema como una preocupación por tener un mundo sustentable, quemar menos hidrocarburos, abatir el cambio climático. La primera reunión se hace aquí en Sonora, en el noroeste, y es por la Universidad de Sonora la convocante. Están abiertas, están recibiendo todavía trabajos, www.energiasalternativas.son.mx. Esta es la información que les tenemos. ¿Qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Muy bien, platicábamos en un principio que se encuentra con nosotros el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, el doctor Martín Antonio Encina Romero. Ellos participaron como académicos en el 25ª edición del Consejo Internacional de Metalurgia Extractiva en Guanajuato, el pasado del 2 al 4 de mayo. Siempre la reunir a la familia, a los expertos en esta área tan importante que es la metalurgia extractiva, para empezar es una tradición, pero también un gusto por compartir el conocimiento en esta área. Platíquenos cómo estuvo el evento, cómo vieron a sus colegas también, de dónde vinieron, qué temas consideraron ustedes los más importantes. Buenos días otra vez. Efectivamente, fuimos, como bien dices, del 2 al 4 de mayo a la cuna de la minería en México, a celebrar la 25ª edición de nuestro ya tradicional Congreso Internacional en Metalurgia Extractiva, que como bien sabemos, pues se realiza bianualmente aquí en nuestra institución. La Universidad de Sonora, por conducto del Departamento de Ingeniería de Química y Metalurgia, lo realiza y el siguiente año se va a otro estado de la República. Esta ocasión le tocó a Guanajuato. Con una excelente organización, se presentaron alrededor de 100 contribuciones, déjame decirte, Rafael. ¿100 contribuciones? 100 contribuciones entre trabajos técnicos, conferencias magistrales y carteles. Y la participación fundamental, o una de las más importantes, fue de la Universidad de Sonora. De 66 conferencias técnicas que se presentaron, 20 eran de nuestra institución, entre académicos, estudiantes de licenciatura y estudiantes de posgrado, en temáticas tan diversas como la propia metalurgia extractiva, los materiales y el medio ambiente. Entonces, eso fue una experiencia pues muy enriquecedora, tanto para nosotros como académicos, como los estudiantes que fueron a conocer las raíces de la minería y pues de alguna manera también a escuchar conferencias magistrales de muy diversa índole, de ponentes estadounidenses, canadienses, cubanos y de nuestro propio país también. 6 conferencias magistrales muy interesantes. Doctor Leobardo, platicábamos en alguna entrevista de hace algunas semanas que estuvo aquí un invitado tuyo, el doctor Parga, tú mismo estuviste aquí. Platicábamos un poquito sobre la historia de cómo surge este evento, este congreso internacional, y que fueron, nuestra universidad también fue pionero de este tipo de esfuerzos. Claro que sí, Rafael. Esto pues empezó como una reunión regional aquí, local, propiamente, vamos a decir así, un grupo de académicos, empezando con el doctor Salvador Aguayo, la doctora Gretchen Lápidos, el doctor José Refugio Parga, precisamente. Entonces, empezaron a platicar. En ese tiempo nos aprobaron el proyecto de la maestría en metalurgia extractiva por parte del CONACYT. Entonces, a la par, pues, se tenía la vinculación con otras instituciones. Y qué más que aquí en el noroeste, pues, que muchas empresas, pues, que estaban surgiendo del área extractiva. Entonces, todo esto le dio un buen empujón para convertirse después esto ya a partir de los 90s, pues en un congreso internacional. Entonces, que han participado gente de la Universidad de British Columbia, de la Universidad de Londres, hemos tenido aquí invitados, Universidad de Pensilvania también, el doctor José Basare, doctor Miller de la Universidad de Utah, y qué no decir pues de la Universidad de Arizona, ¿no? Universidades hermanas aquí, de que siempre ha habido mucha colaboración aquí, como tenemos el caso del doctor Brent Hiske, ¿no? Doctor Miller de la Universidad de Utah, Rayemani, el doctor Son, de la Universidad de Colorado School of Mines, pues también varios invitados que hemos tenido, ¿no? El doctor Martins, Patrick Taylor, y así, ¿no? De diferentes lugares del Servicio Geológico de Estados Unidos. Y también, pues, ¿qué no decir de Sudamérica? Empezando aquí, que se fue involucrando el doctor Manuel Devia, pues, de Chile. Otros de Perú, pues potencias mineras metalúrgicas, ¿no? A nivel internacional. Entonces hemos tenido pues de diferentes lugares, y de aquí de México pues siempre ha estado la gente dispuesta a participar. Entonces nos dio mucho gusto pues encontrarnos con diferentes profesores e investigadores, y a la vez que, como dice el doctor Encinas aquí, pues muchos estudiantes que de posgrado, que hubo oportunidad de que fueran. Entonces, que vayan a escuchar, que ellos expongan sus trabajos de tesis ahí. Es un reto, ¿verdad? Es un reto, pues, que a la vez, pues, vean lo que están haciendo en otras instituciones. Eso es lo principal que tenemos. Así es toda una historia. La metodología extractiva para nuestros radioescuchas tiene muchas aplicaciones, mencionabas alguna, Martín. ¿Cuál es la principal, por así decirlo? ¿O qué aportaciones tiene este tipo de investigaciones en metalurgia extractiva para el desarrollo de la humanidad? Entonces, aquí tenemos... Voy a cederle aquí al doctor Encinas para que... Claro, sí, que sí. Dentro de la cadena de los metales, pues estamos en la parte final. Nosotros somos los que en la última etapa ya estamos de alguna manera obteniendo los metales y los minerales en una forma pura, ya para que se dirijan a las diferentes aplicaciones. Entonces, que ya se sacan de las minas, metálicos y no metálicos. Exactamente. Entonces, los metalurgistas estamos pues directamente relacionados con la etapa extractiva, pero en estos últimos tiempos generando también una conciencia de cuidado al medio ambiente. Entonces, todos nuestros trabajos ahorita, nuestras operaciones van dirigidas a cuidar el entorno ambiental, a cuidar el entorno social. Entonces, eso es lo que de alguna manera se está ahorita difundiendo entre los estudiantes. Entre cuidar los... y prevenir. Exacto. Y remediar. Así es. En el caso. Todos los desechos que de alguna manera se producen en nuestros procesos, pues tratar de reutilizarlos, o si son desechos últimos, remediarlos para que no tenga ninguna complicación más adelante. Y todas esas innovaciones, todas esas nuevas tecnologías, es lo que vamos a encontrarnos en estos eventos. Gente que está trabajando en esto, que está tratando... Porque aquí se ven, en este tipo de congresos, tanto eventos meramente académicos como personas que están trabajando, ingenieros que están trabajando directamente en las plantas, y que de alguna manera también van a retroalimentarse de nosotros, pero también nosotros escuchando su problemática y ver cómo nos podemos ayudar a ambas partes. No están aislados, trabajan así, de la mano con el sector productivo. Así es. Uh-huh. Sí, doctor. Exactamente, Rafael. Aquí, como vimos, en la cadena de los minerales, pues la geología, la minería, la metalurgia extractiva. Y esto no se queda aquí, pues sí, se trata de producir pues metales puros o aleaciones. Viene la metalurgia de transformación. Por eso es que aquí en nuestro congreso pues va enfocado pues tanto la metalurgia extractiva, los materiales y el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de materiales queremos también? Pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué aplicaciones tenemos más adelante? Tan sencilla pues como los celulares que traemos pues en la vida diaria ahí. Entonces... Uh-huh. De varios metales que están involucrados, todo esto, precisamente nosotros, televisiones, equipos de cocina, todo eso pues viene de de los metales, ¿no? Y asociado con otros materiales. Pues el mundo que nos rodea, doctor, todo lo que utilizamos en la casa, en el trabajo. Es lo que tenemos en la vida diaria. Viene de la naturaleza, no lo provee nuestro planeta. Es lo que les decimos a nuestros estudiantes, pues que se animen a estudiar este tipo de procesos, pues como se llevan a cabo. Precisamente en el Congreso Internacional, no solamente es metalurgia extractiva, sino todo lo que es alrededor, pues el cuidado del medio ambiente, como dice el doctor Encinas. Uh-huh. Entonces, aquí nosotros tenemos varias conferencias magistrales, va relacionado pues ya sea con el proceso metalúrgico, el cuidado del medio ambiente, la remediación que se expusieron ahí en este tipo de congresos, que es parte de la temática, y también la aplicación de los materiales. Nosotros tenemos aquí infinidad de materiales, tanto metálicos como no metálicos, y se trata de ver su aplicación. Fue una grata sorpresa encontrarnos ahí a nosotros, uno de los invitados especiales, que nosotros vamos, nuestro grupo de metalurgia extractiva, materiales de aquí, nuestros estudiantes, pero una de las conferencias magistrales enfocada pues la aplicación de los materiales de las zeolitas, que tenemos pues grandes yacimientos de zeolitas aquí en el estado de Sonora. Claro, un mineral no metálico, ¿verdad? Rayón, mineral no metálico, por ahí, muy cerquitas aquí en Pero ya vemos allá la aplicación, uno de los conferencias magistrales por el doctor Rafael Ramírez Bon, egresado aquí de la Universidad de Sonora, y actualmente pues él trabaja en el Simvestab en Querétaro. Entonces, pues encontrarnos con ese tipo de personajes, pues estas personalidades allá en La zeolita, que tiene unas propiedades cada vez más, es la consideran como un mineral, pero casi, no mágico, sino con diversas aplicaciones en todo, doctor. Aquí tenemos pues para la purificación del agua potable. Por decir algo, la alimentación de algunos animales, de las plantas, para tener agua en algunas plantas. Bueno, eso es lo que hace precisamente interesante la investigación. La investigación, digo, por eso es importante, ¿no? Tenemos proyectos importantes relacionados con esto de la zeolita. Hace unos 2 años pasados, un proyecto de tesis doctoral de la maestra Flérida Mejía Zamudio fue utilizar las zeolitas para disminuir concentraciones de arsénico y flúor. ¿Y está para la salud? En pozos aquí de la ciudad. Claro. Entonces, todo eso es sumamente importante. Son de los tipos de temas que nosotros exponemos allá. ¿Cómo andamos en investigación? Ahorita ya mencionaban algunos. ¿Y de qué centros de investigación, digamos, liderean este tipo de temas tan importantes? Aquí en estas investigaciones, pues nosotros, como decía el doctor Martín Encinas, precisamente de eso se trata, pues de que nosotros estamos alternándonos con otras instituciones para realizar este evento de Congreso de Metalurgia Internacional de Metalurgia Extractiva. Uh-huh. Está el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, la UAM Iztapalapa, está la Universidad de Hidalgo. Universidad de Hidalgo. También, Tradición Mineras, ¿verdad? Simvestab. Simvestab, Centro de Investigación. Simvestab Saltillo y también de Querétaro. Ajá. Entonces, también la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Zacatecas también tenemos. La Universidad Michoacana participó. La de Guanajuato, que fue la anfitriona. Y pues en esta ocasión, bueno, Martín aquí más de... Oye, pues se habla de todo un bagaje ya de muchos años, doctores, de esfuerzos de investigación por varias universidades, y trabajan juntos. Trabajamos juntos. También me gustaría enfatizar que en el carácter de los estudiantes, de alguna manera cuando ellos están recibiendo sus clases, pues consultan diversa literatura. Y en este tipo de eventos se encuentran con los autores de los libros con los que están estudiando. Uh-huh. Esta edición del evento, en persona. Les autografían los libros. Así es, les autografían los libros. Se toman los autores del libro. El doctor Fatih Habashi, que tiene es uno de los editores y autores de los libros de hidrometalurgia más importantes, con los que nosotros damos nuestras clases y los reforzamos a los estudiantes. Sí. Y pues en esta edición fue homenajeado. Entonces los estudiantes, pues les repito, aparte de encontrarse con todo este mundo de información, van y encuentran a los autores de sus libros, que de alguna manera también es enriquecedor. Claro, es muy enriquecedor. Otra que están diciendo de una diversidad de personajes, ya imagino, si 20 ponencias van de tan solo de la Universidad de Sonora, para la gente que quisiera saber qué temas, qué personas hicieron las investigaciones, ¿cómo le pueden hacer? Aquí se pueden comunicar. Nosotros tenemos ahí en tanto pues en División de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, ahí está la información disponible. Nosotros ahí los temas que se exponen son lo que innovaciones que estamos presentando aquí con nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado. Uh-huh. Estamos hablando de los metales básicos aquí en el estado, de minerales de oro y plata, y además no es nomás pues de que se va a fundir el metal y ahí sale, sino qué problemáticas tenemos. Entre más difícil esté el metal, son mejores retos para nosotros en la metalurgia. Ajá. Entonces, tenemos varias líneas de investigación ahí relacionadas con los minerales refractarios, que son difíciles pues de extraer. Uh-huh. Entonces nosotros tratamos pues de los diferentes tipos de oxidación para estos minerales. Tenemos ahí de oxidación a presión, de biohidrometalurgia también, de tostación, todo lo que se lleva a cabo, pero tratando pues de no dañar pues el medio ambiente. El medio ambiente, la responsabilidad social. La responsabilidad, ¿verdad?, social es la que tenemos ahí. Y ambiental. Desde luego la metalurgia extractiva pues apoyando la investigación como base fundamental, ¿no?, para lograr los objetivos que mencionan, formando recursos humanos, haciendo proyectos de investigación estratégicos. Ese fue el congreso. Y otro de los retos que tenemos, hablando de retos que mencionaba el doctor Valenzuela, tenemos el reto de la nueva organización de la 26ª edición de este evento, que cada vez pues esperamos que sea, que supere al anterior. Sí. Y el próximo año, en la primera semana de mayo del 2017, vamos a tenerlo aquí en el Departamento de Ingeniería Química como sede de la Universidad de Sonora. Como sede de nuevo. Ajá. Y pues vendremos a platicarles los detalles más importantes a lo largo de esa organización. Claro que sí, los vamos a invitar a que nos platiquen también de algunas ponencias, algunos ponentes que fueron por allá al Congreso y nos comenten aquí. Claro que sí, de todos los profesores que participaron ahí de tres academias aquí de la Universidad de Sonora, pues que han participado, tanto la Academia de Metalurgia, la Academia de Biorremediación, de Ciencias de la Ingeniería. Así es. Entonces, muy bien. Es muy diverso. Pues fíjense nada más, qué eventos tan importantes en México, ¿no? Enhorabuena por este congreso. Qué bueno, fueron dignos representantes de la Universidad de Sonora. Doctor Jesús Levardo Valenzuela. Doctor Martín Antonio Encinas, gracias por estar aquí en su programa de Radio Ingenio. Gracias a ti, Rafael, y al público en general que nos escucha, ¿no? Con todo gusto, pues ahí estamos para cualquier información que podamos proporcionar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Les agradecemos su atención, su servidor Rafael Pacheco. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio. Un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.